Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un fueron temas de enfoque de la prensa extranjera del día 13 al 20. La agencia de Laos, la Kyodo de Japón, el sitio web de Rusia, irkutsk.blogspot.ru, el Taikungbao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes Huanchu y noreste de China, las páginas web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo, del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, transmitieron la noticia sobre su visita a la fábrica de procesamiento de maíz de Pyongyang, reconstruida con excelencia, conforme a la demanda de la época de la economía de conocimientos y la fisonomía del Estado civilizado socialista. La VOA y el sitio web Google News de Estados Unidos y el mencionado sitio web ruso transmitieron su visita a la Academia Universal de Defensa Nacional, el periódico ARPAN y las páginas web de la Asociación de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y de la Asociación de Amistad con Corea, todos de Nepal. Y los sitios web de Alemania y Nigeria dieron a conocer su visita de orientación a la fábrica de kimchi Ryugyeong. La sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea publicó online las noticias de que el mariscal presenció la función de gala de niños escolares por el 70º aniversario de la fundación de la Organización de Niños de Corea. No envidiamos nada a nadie en el mundo. Y visitó la obra de la fábrica de jabón Yongaksan y el campamento de niños de Mangyongdae recién reconstruido. Todos publicaron fotos del mariscal Kim Jong-un.